¿Alguna vez se han sentido fascinados por el descubrimiento repentino de una obra en concreto al recorrer las salas de museo? En nuestra cabeza se plantean toda suerte de preguntas mientras contemplamos ese objeto artístico, ya tengan relación con el artista, con cómo se creó o tal vez con la época en que se hizo. Detrás de estas obras fascinantes existen muchas historias que contar. Hoy iniciamos una serie de 3 programas en los que intentaremos sumergirnos en esas historias de determinadas obras señeras que se encuentran en el Museo Nacional de Tokio, el más antiguo de Japón, con más de 110.000 piezas en su colección. Empezamos con la que quizás sea la más famosa en el mundo, una estampa xilográfica realizada en el siglo XIX. Están con ustedes Jesús Carlos Álvarez y Charo Palazuelos. Su título es La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai, datada en torno a 1831. Las dimensiones son relativamente pequeñas, cerca de 26 por 38 centímetros. En el fondo se representa un mar embravecido. Una ola gigante a punto de romper llena prácticamente la mitad izquierda de la estampa. Entre las olas se pueden ver varias embarcaciones de gran tamaño con unas 10 personas a bordo que están siendo zarandeadas. También se aprecian las figuras de los remeros agachados para mantener el equilibrio. En medio de la pintura, a lo lejos, entre el seno de las olas, aparece majestuoso el auténtico protagonista, el Monte Fuji. La xilografía es obra de Katsushika Hokusai, un artista dedicado al ukiyo-e que vivió en la ciudad de Edo, la actual Tokio, y estuvo activo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. En ese entonces, la palabra japonesa ukiyo-e, literalmente mundo flotante, aludía a la pintura contemporánea, es decir, la que representaba a personas y escenas de la época. En especial, el ukiyo-e hecho a base de bloques de madera era muy popular, ya que constituía una representación artística al alcance incluso del vulgo. Hokusai fue uno de los principales artistas del género. Además de numerosos dibujos e ilustraciones, nos legó una gran cantidad de extraordinarias xilografías. De especial importancia es la titulada 36 vistas del monte Fuji, en la que se muestra el emblemático volcán desde diversos ángulos. Y en esa serie destaca la obra que nos ocupa, La gran ola de Kanagawa, que en adelante denominaremos simplemente La gran ola. Desde el momento en que apareció, se convirtió en un éxito de ventas. Hoy en día contamos con varios centenares de copias que pueden verse no solo en el Museo Nacional de Tokio, sino también en colecciones de todo el mundo. El ruido de fondo que están oyendo proviene de una exposición de Hokusai, la que más está dando que hablar en este invierno en París. Los visitantes eran recibidos por un cartel gigante en el que se representaba el motivo de la famosa ola, ya que era el principal atractivo. Esto es lo que comentaban algunas personas que asistieron. La vague es una litografía que j'avais chez moi, en fait, sur mon mur, que j'ai vu toute mon enfance. Cuando era pequeña teníamos en casa una reproducción de esta imagen, por eso me ha recordado mi infancia. Porque yo pienso que en mi esprit, esta pintura era just inmensa. No sé por qué esperaba una obra más grande, pero en realidad es pequeña, aunque, eso sí, tiene mucha fuerza. Pues por lo que parece, muchas personas habían visto una reproducción en repetidas ocasiones, aunque el original lo contemplaban por primera vez. La gran ola fue una de las obras de arte japonesas que más sorprendió a Occidente en el pasado. A partir de la primera mitad del siglo XVII, Japón impuso unas limitaciones muy estrictas al comercio y los viajes al extranjero en su política de aislamiento de más de 2 siglos que terminó en 1854. Esa apertura propició que, en poco tiempo, un gran número de obras de arte japonesas llegaran a Europa. Los puntos de vista libres y el encuadre, que no se daban en las obras occidentales, tuvieron una gran influencia en la escuela impresionista y en otros artistas posteriores. Sin embargo, de hecho, estos artistas japoneses que fascinaron a Occidente ya habían aprendido muchas cosas del arte occidental antes de que Japón abriera sus puertas y utilizaron esas técnicas para enriquecer sus propios modos de expresión. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo aprendieron el arte occidental en un país que se había aislado del mundo? Para dilucidar este punto, contamos con Hiroyoshi Tazawa, conservador jefe de pintura y escultura del Museo Nacional de Tokio. Nos cuenta que en la época de aislamiento, Nagasaki era el único puerto abierto al comercio con unos pocos países, entre ellos Holanda y China, y que por tanto sirvió de puerta de entrada a Occidente. Aunque se trataba de una pequeña puerta, el interés en las cosas extranjeras que entraban por ella era sumamente grande. Espigaron la información y aprendieron de grabados y libros ilustrados, por ejemplo. El propio Hokusai participó en la preparación de materiales para un médico holandés que llegó a Japón con el propósito de recopilar información sobre la cultura japonesa. Probablemente también tuvo una comunicación directa con los holandeses. ¿Qué encontraría Hokusai en la pintura occidental que no existía en el arte japonés? La respuesta es la profundidad del espacio y el efecto tridimensional. Hokusai siguió los pasos de sus antecesores que incorporaron estas técnicas del arte occidental y que lo experimentaron sobre todo en sus paisajes. Durante este periodo, Hokusai dibujó repetidamente muchas pinturas, en su mayoría de olas. Intentó darles el mismo tipo de realismo que encontró en el arte occidental. La aparente dificultad de muchas de sus ilustraciones muestran lo dura que debió de ser esa lucha. Hokusai tenía más de 70 años cuando pintó La gran ola. En esta obra ya había absorbido en sus propias creaciones la tradición artística de Occidente. En la composición característica, con la vista del monte Fuji en lontananza, utilizó la capacidad espacial que había aprendido de Occidente. Además, el azul que empleó en esta estampa xilográfica era un color que los japoneses de aquella época asociaban con Occidente. Era el llamado azul de Prusia, un pigmento químico inventado en Alemania en el siglo XVIII. Hasta entonces, en Japón se utilizaba el índigo natural, así que esta fue una contribución al cromatismo, al aportar una tonalidad más brillante. El profuso uso de este azul fue uno de los puntos de atracción de toda la serie, incluida La gran ola. Tazawa dice que las obras de Hokusai supusieron una novedad tanto en Japón como en el extranjero. Las imágenes japonesas normalmente no prestan mucha atención al espacio, no tienen sombras. Pero Hokusai, cuya influencia de otras corrientes hizo mella en él, realizó grandes esfuerzos para crear el efecto tridimensional y la profundidad. Sus pinturas cambiaron rápidamente a medida que iba absorbiendo estas técnicas, y el sentido espacial que había aprendido de Occidente hizo que la gente de otros países comprendiera mejor su forma de expresión. Al mismo tiempo contenían elementos típicos orientales que eran nuevos para las personas de fuera de Japón. Creo que estas imágenes poseían ambos aspectos y que el hecho de dar con puntos de encuentro, además de aportar nuevos elementos de la tradición japonesa, contribuyó a facilitar la comprensión de su obra entre la gente. La serie 36 vistas del monte Fuji, en la que se enmarca la gran ola de Kanagawa, muestra diversas formas de la montaña japonesa por antonomasia vistas desde sitios diferentes. Era también algo más que un conjunto de paisajes. El elegante monte Fuji es el más alto de Japón y se ha venerado desde la antigüedad como un lugar sagrado. En la época de Hokusai, sobre todo, la fe en el Fuji gozaba de gran popularidad, y eran muchos los peregrinos que se acercaban allí para venerarlo. Creían que ascender a la montaña era una forma de experimentar el paraíso en esta vida. Las 36 vistas del monte Fuji se crearon inspirándose claramente en estas personas. Es muy probable que el propio Hokusai creyera en el poder espiritual del Fuji. ¿Tendría alguna preocupación especial la gente que buscaba la salvación en la montaña sagrada de Japón? Estamos hablando de un periodo cada vez más turbulento de la historia nipona. A partir de finales del siglo XVIII, la presencia de buques extranjeros en las costas del país fue cada vez más frecuente. Varios años antes de que Hokusai diseñara su gran ola, el shogunato había emitido órdenes para que, si se avistaba cualquier barco extranjero, fuera ahuyentado de inmediato. Sin embargo, es posible que la gente empezara a presentir que los cerca de 200 años de aislamiento no podían seguir eternamente. Hokusai, que llegó incluso a recibir encargos de obras destinadas a los comerciantes holandeses, podría haber sido especialmente receptivo con el espíritu de los tiempos cambiantes. Hay quien cree que la composición de la gran ola, con la visión del monte Fuji entre las olas furiosas, incorpora la preocupación que sentía la gente antes de que naciera una nueva era. En 1854, 5 años después de la muerte de Hokusai, Japón abrió sus puertos a Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia. Fue el cambio que pronto desencadenaría en Occidente el boom del arte japonés denominado japonismo. Los pintores no fueron los únicos que sintieron su hechizo. El compositor francés Claude Debussy colgó la gran ola de Kanagawa en su cuarto de estar, y se dice que se inspiró en esta estampa para crear el tema La Mer que estamos escuchando en estos momentos. Akiko Mabuchi, historiadora de arte, es una autoridad reconocida en el campo del japonismo. Nos dice que el auge de esta corriente se debe a la pasión de los artistas occidentales de aquellos tiempos por crear nuevos modos de expresión. En ese entonces, algunos artistas creían que estaban sumamente limitados, que les resultaba difícil respirar. Y se producían frecuentes reacciones, como por ejemplo, contra la Academia Francesa y otras instituciones por establecer normas sobre pintura a las que tenían que adaptarse si querían ser reconocidos. Fue en ese contexto cuando apareció el arte japonés, en momentos en los que los artistas se preguntaban si no habría otros modos de expresión. París era el centro mundial del arte en esa época, de modo que lo que ocurrió fue que los artistas aprendieron allí lo relativo al japonismo y luego lo trasladaron a sus países de origen y lo adaptaron. Podemos decir que la llegada del arte nipón fue uno de los motivos principales que propiciaron el nacimiento del arte moderno en el mundo. La gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai transmite los sentimientos de artistas orientales y occidentales insatisfechos con sus propios mundos cerrados que siempre buscaban nuevos medios de expresión. Y así nos despedimos de todos ustedes hasta la semana que viene, cuando les presentaremos el segundo capítulo de la serie dedicada al arte japonés. Gracias por su compañía y atención. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1:00 p.m. en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Y para América Central, por la frecuencia de 5.985 kHz. A las 6:30 p.m. en Japón, 9:30 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Gracias por sintonizarnos.